Facción 2015, Montevideo. Más de 20 países que se encuentran, dialogan y reflexionan en torno a las problemáticas de América Latina. Una polifonía de voces, un crisol de colores. Bueno, desde mi punto de vista, que yo milito en varias organizaciones sociales, que somos la minoría, pero intentamos buscar la vuelta justamente para poder mostrar y hacer escuchar nuestras voces. Yo trabajo con trabajadores sexuales, o sea que es una voz que siempre fue silenciada durante años. Trabajo con chicos de la calle, en donde en Argentina, en Córdoba, en una de las provincias, no tienen acceso al centro. Entonces, el desafío que siempre nos planteamos como comunicadores es, bueno, ¿cómo hacemos escuchar su voz, la de los protagonistas? Y romper con esos medios hegemónicos. Lo que estuvimos viendo ayer es más o menos eso, ¿no? Que no es, es una realidad de muchos países el querer romper con esto que hablamos de las familias, tres, cuatro familias que manejan todos los medios del país. Y que es un contexto que revisamos que sucede en toda América Latina. En todo, sí. Hablaba chica de Guatemala, comentaba, o sea, es una realidad de todos. En el, un poquito más de familia, a lo mejor son cinco, a lo mejor son seis, pero siempre es un grupo reducido el que maneja todos los medios del país. Bueno, es un desafío fuerte. Creo que creando estas redes de comunicación alternativas, falta mucho, mucho por caminar, pero bueno, es un gran desafío por delante. Bueno, ¿tu nombre? Jimena. Muchas gracias. No, de nada. Me puedo siempre arruinar, yo siempre lo he notado. Penso que nosotros de Fora del Eje, Fora do Eixo, nos quedamos acá para articular y garantizar también la integración de Latinoamérica junto con los periodistas libres, Media Ninja. Estamos aquí también para que para pasar las cosas que tenemos allá y también comprender un poco de lo que se hace acá para hacer la troca, para, como Tati, intercambiar dicho, contenido. Sí, para intercambiar y experiencia. Y experiencias, como que Tati ha dicho. Dicho, eso. La idea es crear un ejército del amor que va a hacer cosas juntos, en colectividad, en red, y hackear al mundo, hacer el cambio social, garantizar los derechos humanos, una comunicación más justa, más libre, que sea de todos. Es eso. Aquí directo desde la docta vengo a rimarte lo que entra por mis ojos, no traigo verdades, solo canto y la historia de otros. En sintonía planetaria aplastando a los pasivos, los trabajos en negros en profundos agujeros de los miedos se aprovecha la policía, tejiendo vínculos con los que venden la mercancía. Pero hermano, no produzca lágrimas, que después de los Fernet y la Mona hasta las montañas bailan. Pero hermano, no produzca lágrimas, que después de los Fernet y las montañas bailan. Córdoba se calienta desde la sierra, te das cuenta como de Forenta mientras Monsanto y Porta están de fiesta. Oiga hermano, que seguro no le sueña extraño que aquí hay muchos que no tienen nada en las manos. Las manos corren con cosas ajenas, caricias obligadas sobre mujeres asustadas que luego desaparecen sin decir nada. Pero hermano, no produzca lágrimas, que después de los Fernet y la Mona hasta las montañas bailan. Pero hermano, no produzca lágrimas, que después de los Fernet y la Mona hasta las montañas bailan. Redes, enredarse, encontrarse, buscarse, nada, eso, pasar de la resistencia a la acción concreta, empezar a generar confianza, poder generar confianza entre las organizaciones, enredarse, generar confianza y que la confianza va a permitir caminar y avanzar hacia adelante. Mi nombre es Yoelisa Mato, soy dominicana, vengo de la República Dominicana. Bueno, trabajo en un movimiento de mujeres dominico haitiano que defiende los derechos de las personas de ascendencia haitiana y luchamos para que no solamente los dominicanos de ascendencia haitiana, sino para que todas aquellas personas que se sienten discriminadas puedan optar y luchar por sus derechos. Y, Bueno, aquí desde Facción nosotros nos encontramos como en un punto, donde se opta por el cambio, y eso es lo que me ha gustado. Al ver tantas clases de personas, tantas diferencias de razas, pero nos sentimos todos hermanos porque somos latinos, y es bonito saber que hay una institución o varias instituciones que lucha por el cambio y más, que nos apoyan a nosotros también. Sou do coletivo Casa Preta, Belém do Pará, região norte do Brasil. E lá a gente tem um trabalho focado com cultura digital, ancestralidade e tecnologia. Nosso papel é tentar juntar esses dois lados da moeda, que é uma moeda só, seria a da ancestralidade e da tecnologia. Satisfação total estar aqui no Uruguai fazendo essa troca de informação com outros grupos, com toda a América Latina. E é importante para a gente estar participando desse evento, nesse sentido de conectar os outros irmãos e irmãs que estão espalhados aí pela América. E gratidão por ter estar aqui. Poco lo que se ha explorado, o sea, no ha explotado aún algo, alguna campaña que desde las redes se haga o algún movimiento que desde las redes se mueva, no se ha logrado aún. Es una alternativa que se está utilizando, por ejemplo, mucho lo está utilizando el movimiento feminista ante las campañas de difamación y desinformación con respecto a defensoras de derechos humanos que trabajan la temática de aborto y derechos sexuales. Entonces, es una alternativa que se está utilizando porque los medios, la hegemonía de los medios no permite que salgan ese tipo de noticias de las compañeras tratando de desmentir, incluso se han pedido derechos de respuesta y no, nunca lo retoman, ¿verdad? Entonces, las redes sociales o en general la parte digital no se ha explorado mucho, pero sí se está teniendo como un paso porque El Salvador, a pesar de ser un país pequeño, es un país donde casi el 50% de su población tiene acceso a internet, independientemente sea del área rural. O sea, la gente prefiere ponerle un $1 para activar una promoción de internet. O sea, sí hay una brecha digital, pero es muy corta. Entonces, se está, a partir de eso, y se está intentando ver cómo se utiliza este medio para hacer activismo, ¿verdad? Se desvaloriza mucho porque El Salvador, por ser un país que tuvo un proceso de guerra, entonces se cree más en el activismo de calle, que no lo desvalorizo, o sea, tiene su valor como tal, pero creo que también es de ir buscando como otras estrategias para seguir haciendo incidencia política y social, ¿verdad? Entonces, desde mi colectivo es una de las apuestas que tenemos, el utilizar las redes sociales y el medio activismo como tal, el ciberfeminismo también, el valorizarlo y no desvalorizarlo, porque desde tu Twitter no estás haciendo nada, pero claro que estoy haciendo algo, es mi aporte, pero tampoco dejar de lado la acción de calle. Entonces, ahorita está como esa parte de entre sí es valioso o no, ¿verdad? Entonces, y que cuál es su real aporte, pero estamos haciendo como la lucha para que se le valorice como tal y que se le reconozca el aporte que tiene. Muchas gracias. ¿Cómo pueden encontrar estas plataformas de ciberfeminismo, de trabajo colectivo que se está realizando en El Salvador? Ahorita tenemos, desde la colectiva tenemos un programa de radio online que se llama Voz Joven. que es en alianza con una red que se llama Coincidir, que es la única espacio que, de juventud que trabaja derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces estamos utilizando esa plataforma de ese formato, ¿verdad? De la revista online que tenemos. Y también en conjunto con la red Coincidir tenemos una página donde llevamos mensajes, lanzamos pequeñas campañas, hacemos pequeños videoblogs para postearlos. Y también desde nuestra colectiva, que en Facebook nos pueden encontrar también como colectiva Meyali, y desde la Radio de Todas, que es la única radio feminista que hay en el país, que es, se buscan como alternativas para llevar esos temas que jamás van a estar en una radio popular, ¿verdad? Entonces, esas son como nuestras plataformas para llevar, tratar de hacer. Ajá, exacto. Bueno, muchas gracias. Dale, además, porque como cambiaron, viste, los lugares. Si yo iba como para el candombe más temprano, pero también se suspendió por... Se está frío hoy. Mira, nosotros venimos representando Journalistas Libres, que es Periodistas Libres, y también otro colectivo, y ahí, que es el Foro del Foro Dueish. Eso, pero con Periodistas Libres, que son Journalistas Libres, es como narrar la historia de Brasil desde un otro punto, ¿no? Cómo hacer la contranarrativa de los grandes medios. Y ahí trabajar en los... es lo que se habla acá, ¿no? Cómo profundizar en los imaginarios, ¿no? O cómo expandir esto para que las personas se hagan más, se sientan representadas, ¿no? Porque lo que está pasando ahora es que hay una parte que se siente representada por los grandes medios y grande parte no. Y tanto que después de las manifestaciones del 2013, cuando surge Media Ninja, que se fortalece lo que es el media activismo, ¿no? Y las medias independientes. Y ahí empiezan a surgir pequeños colectivos y que se unen con el objetivo de hacer esta nueva narrativa. Y ahí están en redes, y ahí nace pues esta historia de Periodistas Libres. Entonces, lo que nosotros queremos es crear mismo la polifonía, muchos colectivos, muchos medios que escriban y que tengan puedan centralizar en un mismo local estas pautas, ¿no? Estas narrativas, y poder hacer el cambio, porque cuanto más compartimos contenido, más vamos a llegar a lo que no habla nuestro lenguaje, ¿no? El lenguaje de la izquierda, de los derechos humanos, porque hay mucha gente que no es ni de derechas ni de izquierdas y no sabe qué está haciendo en el mundo, vamos a decir, que son personas que si trabajas un poquito en el imaginario, si le muestras, sabes, esta leque de posibilidades de contar esta historia que es la nuestra de Latinoamérica, entonces igual se interesan más, vienen y empiezan a militar, ¿entiendes? Y logramos convertir estas personas para nuestro lado, vamos a decir. Y yo pienso, como lo dijiste, ¿no?, al principio, ¿cómo podemos pensarlo para de aquí a 10 años, 20 años? Yo pienso, yo, Tatiana, ¿no?, que hago parte de esta red, pero yo como individuo pienso que nosotros tenemos mismo es que crear un ejército, ¿no?, un ejército de comunicadores y activistas libres para de aquí a 10 años dar el golpe del amor, ¿sabes qué te digo? ¿Sabes? El golpe de que no, nosotros nos contamos nuestra historia, nosotros nos narramos, nosotros nos representamos, no hace falta más que estos grandes medios que vienen a manipularnos, que quieran ellos contar lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Es eso un poco. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una tarjeta que la pongo para poder usar una hora el boleto del colectivo, o dos horas, y tiene mi nombre. En cada bus que yo estoy subiendo se sabe que yo subí y que me bajé. Y eso es un escándalo. Me dije, pero yo no quiero que sepan qué ómnibus me estoy tomando y a qué hora me lo estoy tomando, ¿no? Entonces, en ese momento me planteo, pues bueno, pero vamos a empezar a intercambiarnos las tarjetas. Yo soy Manuela, uso tu tarjeta, tú usas... intercambiémosla, porque así, ¿no? Gracias. Sentido. Por lo menos en Uruguay noto que hay una falta de conciencia de este tipo de... que se llama simplemente libertad.